y recuerdo las placas de crónica, ¿no? Porque fue una placa de crónica que se dio en cuestión, no sé si de segundos, para mí fueron segundos. Decían, Kirchner está grave, y al toque murió Kirchner. Y viste, vos decís, ¿qué carajo hacemos? Tal y cual. Me acuerdo que salió la titular del INDEC. Sigue todo adelante. Una cosa, una firmeza, que ahí nadie dudó. Si bien algunos dijeron, no, yo me voy a la... Dejo todo. Yo me acuerdo que ahí estaba diciendo, bueno, metámosle para ir a la plaza, porque era ir a la plaza. Claro, a bancar, ¿no? Más allá de la pérdida del compañero, sí. Decir, acá seguimos para adelante. Acá seguimos para adelante. No se rinde nadie, como dicen allá en Venezuela. Bueno, vamos por las ramas, recordando. No, pero lo del censo, ¿viste? El censo es que es un momento, ¿no? Es un momento del pueblo y de la nación. A ver, Julio Urien... Tiene una historia Julio Urien, ¿no? El capitán del pueblo, le dicen. Uh-huh. Es un compañero que fue de la misma camada que Astiz, formado en la Marina. Estudiaron además en el mismo centro educativo que es la ESMA. Claro. Bueno, un compañero histórico del movimiento nacional, que a la vez que era de las Fuerzas Armadas, era de Montoneros, bueno, después fue perseguido. Néstor Kirchner le devuelve el cargo de capitán de navío. Y él, bueno, desarrolla hace mucho tiempo las marchas por la soberanía y FIPCA, que es la fundación para promover la cultura del agua, que es toda una política, decir, che, ahora somos un país marítimo. El 60% del territorio argentino es marítimo. Y lo llamamos esta semana porque recordemos que el viernes pasado Alberto Fernández lanzó una política que es la de la hidrovía, ¿bien? Donde antes era privado y ahora la hidrovía del Paraná y el Paraguay está a cargo en un 51% por el Estado Nacional y el 49% de las provincias, donde tenés Corrientes, Chaco, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, ¿bien? Todas las provincias linderas, Formosa. Uh-huh. Y lo que nos decía Urien es, está bien, tiene sus contradicciones porque tiene sede en Rosario, la Bolsa de Comercio la manejan, ¿no? Las corporaciones. Ahora es un avance a lo que teníamos. Ahora nos planteaba, como siempre tiene la militancia, ¿no? Dice, ¿cuál es el paso que hay que dar? Hay que recuperar el canal de Magdalena. A ver, escuchemos. El canal de Magdalena, y aparte ellos están pensando el 20 de noviembre en ir a navegar hasta el canal de Magdalena, que sea que era como 20 horas de navegación. Así que bueno, ya uno le da ganas, ¿no? De estar en esa cobertura, de ir con veleros al canal de Magdalena. A ver, lo explica Julio Urien de FIPCA. Lo que hizo el gobierno de Néstor y Cristina fue, por un lado, que toda la producción nacional, que lo que sale por Montevideo, el 80% es nuestro, de Argentina, porque tiene que salir por Montevideo, que manejan más las multinacionales. Entonces, lo que se planteó es que toda la producción nuestra tiene que salir de puertos argentinos. Y eso abarcaba que también después los transbordos se hagan en puertos argentinos. Eso fue el decreto 1108. Pero además planteó que nosotros tenemos un canal natural, que es el canal de Magdalena, en el cual se arregló en su momento con el gobierno de Cristina y con los uruguayos, porque hay un tratado de Río de la Plata que las cosas que hagamos tienen que tener el acuerdo de los dos países. Entonces se acordó que se iba a utilizar el canal de Magdalena, que es un canal que sigue la corriente del río, mucho más ancho que el canal de Punta Indio, que va a Uruguay. Entonces la producción nacional, todo entraría y saldría por ese canal argentino y transforma prácticamente al puerto de La Plata en un puerto de aguas profundas. Entonces nosotros no necesitamos desviar todo para salir por el puerto de Montevideo, que nos controle las multinacionales desde Montevideo. Entonces sale y entra por un canal nuestro, que es el canal de Magdalena. Ese canal está. Lo que hay que hacer es dragarlo. Es fuerte lo que contaba Julio, que el almirante Irízar, si tiene que ir a la Antártida, le tiene que pedir permiso a Montevideo. Que, atenti, no son los uruguayos, son las corporaciones. Es decir, el puerto de Montevideo refuerza también la posición pirata en Malvinas, que es otro tramo de la charla con Julio Urien. Y esto es geopolítica. Es geopolítica, es soberanía económica argentina, es que los dólares que Alberto Fernández permanentemente dice tienen que entrar... Acá están. Ahí están. Acá hay parte, ¿no? Claro. Parte importante, además. Así estamos hablando de la hidrovía por donde pasa dicen, el 80% de la proteína mundial. Sí, no, en realidad el porcentaje sería más de la mitad, 55% son estudios que no se es han joda. Hecho. No es joda, no es joda, claro. Y aparte porque China viene a negociar acá. Uh-huh. Y los chinos no es que son buenos, ¿eh? O sea, los chinos defienden los intereses de los chinos. Uh-huh. Entonces, si bien podremos después analizar que no tiene la misma modalidad de expansión que los yanquis, es distinto, son uh-huh. imperios distintos. Ahora, lo que decimos es no cambiemos de collar, dejemos de ser perros. Uh-huh. Para dejar de ser perros hay que tener soberanía. No, me llama la atención, me quedo pensando cuando lo escucho a Urien, también cuando lo escucho a Delfrade, cómo se pivotea sobre las corporaciones radicadas en Uruguay, ¿no? ¿Cómo nos juegan en contra? Porque, bueno, recordaba, ayer entrevistamos a Delfrade, cómo Vicentín está vendiendo las empresas que radicó en Uruguay, que no entraron en el concurso argentino, ¿no? Y, bueno, entonces tiene la posibilidad de venderla. Claro. Con los puertos lo mismo, ¿no? Digo, cómo se pivotea, y ni hablar el tema guarida fiscal uruguaya, ¿no? El tema Uruguay es un tema complicado, ¿no? Yo tenía una profesora de química que una vuelta estudiando cómo es esto de... ¿Viste el problema de los diabéticos? Uh-huh. Que dice, ¿cómo explicas la diabetes? Viste que el azúcar se transforma en energía y entra en la célula. Sí. Bueno, el diabético, justamente, la explicación era, no puede entrar a la célula porque le falta la enzima, que es la insulina. ¿Bien? Uh-huh. O sea, la insulina sería lo que permite que ese azúcar se convierta en energía y entre a la célula. Y alimente. Entonces, claro, y justamente sí. alimente, genere esa energía a las células. Entonces, ella decía, como profesora de química, digo que son las mejores comparaciones, decía, a la célula lo que le pasa es que es pobre en energía y tiene toda la riqueza afuera, uh-huh. que es ese azúcar, que está en sangre y que termina contaminando, ¿no? Uh-huh. Bueno, es lo que le pasa a la Argentina. Toda la guita está afuera. Claro. Bien, entonces hay que ser, acá hay que tener la insulina. La insulina peronista nos falta. La insulina peronista, ¿cuál sería? Bueno, a ver, Canal de Magdalena, ¿bien? Claro. Flota mercante. Empecemos a explotar nuestros recursos. Nuestros recursos. Y dejemos de pelearnos entre compañeros. A ver, lo nombraste a Delfrade, lo ponemos a Delfrade porque se conoció esta semana que los Vicentín, los delincuentes de Vicentín, están vendiendo empresas. Porque claro, lo lograron porque ellos desguazaron. No está todo en la quiebra. Por ejemplo, Algodonera Avellaneda está en Vicentín Group, que está en Uruguay. Uh-huh. A ver, escuchemos a Delfrade, legislador de la provincia de Santa Fe. Empiezan a vender las empresas que radicaron en el Uruguay a partir del año 2014, con lo cual comenzó a aparecer allí, para que la gente lo entienda, una especie de doble vida de Vicentín. Porque al trasladar la mayoría de las acciones de las empresas que tenían la Argentina allí, generaron dos cuestiones. Por un lado, un vaciamiento de las empresas aquí en la Argentina, que son las que están, por otro lado, en el concurso de acreedores que se está llevando adelante en Reconquista, y por el otro lado, a partir de Uruguay, empezaron con una fuga de capitales cuyo destino del dinero todavía se desconoce, más allá de las investigaciones que están surgiendo, especialmente de las causas penales que se están tramitando en Estados Unidos, en Asunción del Paraguay y aquí en Buenos Aires a través del doctor Ercolini. Seguimos con la agenda informativa y vamos a escuchar ahora al empresario nacional Leonardo Vilansky, que dialogó con Gabriel Fernández porque este 2 de septiembre fue el Día de la Industria y planteó algunos problemas que tienen, por ejemplo, las pymes. ¿Saben con quién? Con los bancos. A ver. No, lamentablemente el gobierno no le encontró la vuelta a los bancos en esos 9 meses. No porque no quiera, no porque porque los bancos son un lastre para el desarrollo de Argentina, es un sistema totalmente parasitario. Mira, te lo voy a poner el número para que vos lo entiendas. El gobierno nacional puso a través de Fogar garantías para dar 100.000 créditos a empresas pymes en medio de la pandemia para que puedan sobrevivir. Solo a través de los bancos se pudo dar a 45.000, menos de la mitad. Y no es por falta de necesidad, es porque los bancos no lo permitieron. ¿Qué problema el de los bancos? ¿Qué problema el de los bancos? Bueno, seguimos con las notas de esta semana. Y ahora escuchamos a Gildo Honorato, de la UTEP y también del Movimiento Evita, que polemizó con Sergio Berni. Tomas de tierra que en instantes vamos a estar ampliando. A ver. Para evitar que crezca el déficit habitacional necesitamos construir 100.000 viviendas al año y no estamos construyendo ese número hace mucho tiempo. En el mejor momento del gobierno de Cristina estábamos construyendo 40.000 viviendas al año para evitar el déficit. Hoy hay que construir 100.000, no lo estamos haciendo. Por supuesto que con Macri eso empeoró. Hay que construir viviendas. ¿Sabes qué, Manu? Lo veía a Sergio Berni esta semana con Canosa. Tuvo varias... demasiado mediático, me parece, ¿no? Estaría bueno que le digan, Berni, a ver... anda un programa... Concentrate, ¿no? Un programa por semana. Claro, concentrate, Berni. Concentrate en tu trabajo, muchacho. Es muy sólido. Es muy sólido. Al aire, sí, sí. En medio. Sí, tiene... Tiene un discurso contundente. Y creo que lo de las tomas de tierras, ahora vamos a estar hablando con Rubén Pascolini, que es secretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires. O sea, el funcionario que está yendo de toma en toma. Las tomas de tierra tienen la complejidad de que no es que no hay delincuencia, no es que no hay barras bravas, no es que no hay bandas, ¿bien? Ahora, el tema acá es qué política de Estado se va a tener. ¿El procrear es una solución? No, acá tiene que haber otro concepto, mucho más fuerte desde el punto de vista de la política pública. Ahora, Alberto Fernández se lo preguntaban en TN esta semana y él decía, sí, es un delito. Y sí, bueno, sí. Obvio, ¿no? Sería la usurpación. El tema es que el peronismo tiene en su ADN, que esto es lo que Berni parece que se comió un capítulo, que es la propiedad social. Bien, ¿qué es la propiedad social? Es que hay una función que tiene la propiedad que tiene que ver para el desarrollo humano. Cuando se recorre la Constitución del año 49, se encuentra la cuestión filosófica, bien, que gestó ese movimiento justicialista de la década del 40, que a algunos la llamó la Constitución del futuro. Porque, claro, digamos, hay conceptos en esa ley y en ese cuerpo constitucional muy poco enseñado, que da cuenta de los derechos y de la cuestión humanitaria, la cuestión del espíritu. No, porque si no, el pragmatismo en el que caen algunos rompe toda humanidad. No, pues después hablan del Papa. Bueno, el Papa, por ejemplo, es un gran heredero de ese peronismo original en los planteos. Si vos lees el Laudato Si, claro, son los discursos de Perón del 70 que tienen que ver con el espíritu de los años 40. Pero podemos hablar de Fidel Castro y la Revolución Cubana, de cómo a Fidel le preguntaban en la década del 70, Fray Beto, un diálogo muy interesante. No hay nafta en Cuba, ¿no? Se escandalizaban algunos y Fidel decía, pero todos comen. ¿No? ¿Qué es más importante? Claro. ¿La propiedad privada o miles y miles de familias asesinadas? Y un dato. Mucha de la gente que está tomando tierra son mujeres que trabajan, o que trabajaban, disculpa, en casas particulares, ¿bien? Que las despidieron por la pandemia. En cerca de un 90% es un sector que no está registrado. Gente que no puede pagar los alquileres. Claro. Entonces no queda otra que salir a arriesgarse. En Guernica, por ejemplo, hay muchos, muchos niños y niñas. Entonces, bueno, hay que poner las cosas en su lugar y las prioridades. Esto es el debate que vamos a tener en instantes. Una cosita, Luca, dos cositas. En Cuba no hay, en lo que en inglés se dice, homeless, ¿no? Porque se habla tan mal de Cuba muchas veces, en Cuba no hay gente sin techo, ¿no? Otra cosa, ¿soy yo o tengo en la mente que acá hay un terreno ocupado también en Constitución muy grande, bajo autopista, tiene una antena parabólica bastante grande? Sí. Digo, porque preocupan las tomas de los pobres nomás. Claro. ¿No? Y el Papa, me acuerdo de las 3T, ¿no? Techo, tierra y trabajo. Así es, compañero. Bueno, esa es la agenda nuestra. Vamos finalmente a cerrar este informe semanal con Jorge Rashid, nuestro médico de cabecera, que alertaba